se han ausentado durante el día de hoy de la ciudad de Montero porque han llevado ayuda específica para nuestros hermanos chiquitanos que en este momento están pasando una situación difícil, una situación de emergencia. Esta vez también han llevado víveres como arroz, azúcar, que son productos típicos de nuestra ciudad, y adicionalmente han llevado un stock de medicamentos para poder atender a la población juntamente con médicos voluntarios. ¿Cuánto es el peso más o menos? La cantidad de arroz llevado, 50 quintales, 22 quintales de azúcar y 4 médicos voluntarios que van a hacer atención a la población, a niños, mujeres, que por producto de la situación, incluso el propio estrés de la situación de emergencia que viven allá, van a ser atendidos. Asimismo, con el tema de la vista, el tema de los residuos suspendidos que existen en el ambiente, todas estas enfermedades que generan en este tipo de emergencias, pues van a ser atendidos y nuestras autoridades, nuestro alcalde, va a llegar allá directamente. Creo que es una labor muy importante que está haciendo, que lo hace a nombre de nuestro pueblo, a nombre de los montereños, a nombre de todos. Nuestros médicos van a estar voluntarios, van a estar presentes durante toda la semana atendiendo y curando y haciendo atención a la población chiquitana. ¿Esta es la segunda donación que hace? Sí, es el segundo envío que se está haciendo, un apoyo que nace precisamente del esfuerzo que hacen los servidores públicos, nosotros que ponemos un pequeño aporte, pero que pues muy significativo para la población de allá.